¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Prevo los saluda en una noche más de martes de disco completo. Para el día de hoy, un discazo, ¿eh? Un disco prometido ya hace un par de semanas. Hablamos del contrabajista acústico y bajista eléctrico Ben Williams, un hombre muy, muy jovencito, nacido en el año 84, apenas 31 años, para 32, nació el 28 de diciembre del año 84. Muy joven, este músico con una carrera realmente meteórica. Otro de los ganadores del prestigioso concurso Thelonious Monk Jazz Competition, obviamente en el apartado de bajo, bajo eléctrico y acústico. Este hombre ganó esa importante competencia en el año 2011. Como ustedes sabrán, ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando a lo largo de estos jueves últimos pasados hemos presentado a otros ganadores de concurso, que tiene como premio el debutar con un contrato para grabar en el prestigioso sello Concord, además de la módica suma de $25,000 para los gastitos, ¿no? Este hombre debutó en el año 2011 con un disco realmente fenomenal, un disco que lo puso en la consideración, no solamente por tratarse de un hombre ganador del prestigioso concurso, sino que refrendado por este disco, su debut aquel año 2011 para el sello Concord. Hablamos de State of Art, un disco realmente fenomenal con muchísima crítica, muy muy halagüeña, un disco en el que se rodeó de gente muy muy jovencita como Marcus Stringline en el saxo, tenor y soprano, el guitarrista Matthew Stevens, que realmente se luce en aquel disco como en este, el pianista Gerard Clayton y el percusionista Etienne Charles. Gente muy muy jovencita que repite en el disco que vamos a escuchar hoy, Coming of Age, mayoría de edad, también para sello Concord, publicado el 21 de abril del año pasado, 2015. 8 temas, de los cuales 6 son de su autoría, y 2 pequeños standards, uno de una muy conocida cantante soul británica, Lian La Havas, y otro gran éxito también del grupo Nirvana. Los únicos 2 covers que este gran contrabajista, y además consolidado también como gran compositor y director de orquesta y líder de banda, Ben Williams, que ya vamos a empezar a escuchar con este fenomenal disco de Coming of Age. Thank you. Thank you. Did you Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, estamos escuchando la primera parte de este fenomenal disco, Ben Williams, Coming of Age, el segundo álbum para el sello Concord y segundo álbum además como líder de banda, cuyo debut fue en el año 2011-2012, como decíamos, como parte del contrato que obtuvo al ganar la famosa competencia Latin News Monk Jazz Competition. ¿Quiénes fueron sus jueces en aquella oportunidad? Grandes contrabajistas y bajistas de la época, ¿no? Ron Carter, Charlie Hayden, el genial y ya desaparecido Charlie Hayden, Dave Holland, contrabajista inglés, Robert Hutz, Christian McBride y John Patitucci. Grandes figuras para conformar este jurado realmente de notables que determinó a Ben Williams como el gran ganador de aquella competición. Como decíamos, como premio, el haber ganado aquel prestigioso concurso, contrato para grabar en el sello Concord, más un buen toquito de dólares. Quienes acompañan a Williams, decíamos al arrancar nuestro espacio, que estaba rodeado de gente muy joven. Bueno, los mencionados anteriormente, que repiten en el primer disco, como por ejemplo el saxofonista Marcus Strickland, el guitarrista Matthew Stevens, el pianista Gerald Clayton, el percusionista Etienne Charlet, pero además tenemos que destacar la participación de otros grandes músicos como el vibrafonista Stephen Harris, otro muy jovencito muchachito, Christian Scott en trompeta, Christian Sand en piano y Fender Rhodes. Christian Scott, otro gran músico muy jovencito que se luce en uno de los temas de la cantante folk y soul británica Lian LaHavas, Lost and Found, en donde destaca la trompeta de Christian Scott, en una balada realmente lindísima, y además de un tema de Nirvana que compone este disco. Como dato significativo podemos mencionar que Ben Williams es un miembro estable de la última formación del guitarrista Pat Metheny, la United Group, anteriormente la Unity Band. Allá por el año 2012, Ben Williams comenzó a formar parte de la por entonces nueva agrupación del guitarrista estadounidense, una agrupación acústica por aquel momento, con la cual ganó un premio Grammy en el año 2013 al mejor álbum de jazz instrumental, aquel debut, la Unity Band, aquel disco homónimo, ¿no?, denominado así, Pat Metheny Unity Band. Posteriormente, el guitarrista estadounidense electrificó la banda, la rebautizó Unity Group, con la incorporación del saxofonista Chris Potter. Un revival de su ya desaparecido grupo, el Pat Metheny Group, disuelto por el año 2005. Sigamos escuchando a este fenomenal músico, bajista, acústico y eléctrico, Ben Williams. Música de verdad, para gente de verdad, Alrededor de Medianoche. Thank you.

Thank you. Soundtrack Illmatic, cause his daddy was a hustler before he was a hustler. Price paid for a more solid structure, not like them tenements. Oodles and noodles, lemon pepper and cinnamon. In the background, Nina Simone Cinnamon. How long you gonna run from your enemy? Got a gun, feeling stupendous. Hey Joe, hard rock like Hendrix, selling hard rocks out of his suspenders. Pops got his hand chopped off in a blender. Toy soldier, acting grown, playing with his life like a game of bones. But that's what happens when you watch the throne. You're stuck on repeat instead of feeding your own. Dreams cut off like streetlights, phones capturing petty street fights. There's a war going on outside, they taping. Toy soldiers, pillaging and raping in the name of fame, the cost of shame. Get your hands dirty, don't make mud of your name. The American way, red, white, and blue. Do what I say, don't do what I do. Drafted in a musical combat, unusual contact. Let loose the noose of the contracts. You're witnessing where the bomb's at. Can you hear the boom bap? This ain't your typical thong rap. Rich man, poor man, sinner and saint, I'll draw before me. genial lo que escuchamos recién, ¿eh? Ben Williams, Coming of Age, Concord Jazz, abril 21, año 2015. La banda, bueno, una pila de músicos impresionante. Destacamos la participación de Christian Scott, el trompetista estadounidense muy, muy jovencito. También el pianista Christian Sands, otro gran músico, Stephen Harris, vibrafonista también. La voz de una cantante soul y de rhythm and blues, Gopel. ¿Quién más? Etienne Charlet, decíamos, el percusionista. Marcus Stringland, Justina Sullivan en cello y además dirigiendo un cuarteto de cuerdas. Alguna otra gente desconocida para mí, pero para un disco realmente lindísimo, fenomenal. Como decíamos, un miembro de la actual banda del guitarrista Pat Metheny. Fenomenal. Dos álbumes como líder, seguramente vendrán más. Gran talento este muy muy joven músico de apenas 31 años, Ben Williams. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima parada, ahorita dentro de poquitos días, el jueves, con una misión en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la programación para el día de hoy. Luisito C en controles, muchísimas gracias, ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.